Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy traemos un par de asuntos a tratar. El primero, uno que está relacionado con una de las promesas deportivas de nuestra localidad, con el ubriqueño Francisco Panadero, que ya saben que esta temporada ha militado nuevamente en su segunda etapa en el Langreo, en la segunda ref, y que hace unos días se anunciaba ya oficialmente su fichaje por parte del Zamora, un equipo que viene de la primera ref, que ha descendido esta temporada y que estará en esa segunda, o militará en esa segunda ref, en el mismo grupo 1 donde ha jugado esta temporada con el Langreo Francisco Panadero. El Zamora, todo un histórico, que tendrá como principal objetivo renovar su plantilla, ya decimos que acaba de descender a esa segunda ref, renovar su plantilla para dar el salto lo más pronto posible a la primera. Por lo tanto, va a pasar de luchar por el objetivo de mantenerse en esta segunda ref a luchar por buscar el ascenso a la primera. Un cambio de objetivo que nunca viene mal para un jugador ambicioso y tan joven como Francisco Panadero, que nos va a contar desde su propia experiencia pues cómo se ha fraguado este fichaje y cómo se presenta esta próxima temporada como ariete, como jugador del Zamora. Hablamos con Francisco Panadero, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre por estas fechas empieza a moverse el mercado y nuevamente tu nombre vuelve a sonar. Flamante fichaje del Zamora, nuevo cambio de aires, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento por firmar allí, por unirme al proyecto ese, que se ve que vamos a por grandes cosas este año, y bueno, y con mucha ilusión y muchas ganas de empezar ya. Es un proyecto a priori atractivo porque este Zamora viene de descender de la primera red y tiene el objetivo claro de volverlo antes posible, entiendo, ¿no? Sí, el equipo al final del año pasado desciende, no hace una buena temporada, pero bueno, ellos tienen claro que desde primera hora el objetivo tiene que ser estar arriba e intentar subir sí o sí a la primera red de nuevo y que el equipo vuelva a recuperar la categoría. Porque ha militado en el grupo 1 de la red, que es un grupo durísimo, ¿no? Con equipos históricos como el Depor, el Racing de Santander, Racing de Ferrol, y es que podemos considerar también al Zamora como un histórico. Sí, está claro, ¿no? Zamora por ciudad, por afición, por historia, por todo, es un histórico de nuestro fútbol, ¿no? Al final un club que tiene unos medios muy, muy, muy buenos, tiene un estadio muy, muy bonito, tiene una afición que siempre está ahí y al final, pues bueno, yo creo que sí que lo deberíamos considerar como un histórico y que tiene que estar como mínimo en esa primera red. ¿Cómo es este Zamora? ¿Qué club te has encontrado? Bueno, pues desde primera hora que me llama tanto el Mitchell como el director deportivo, pues me dan claro la intención de que yo firme allí, que quieren que sea parte de la plantilla de segunda red, y obviamente pues me encuentro un club muy profesional, un club que quiere hacer las cosas muy bien, que quiere apostar por llegar al fútbol profesional más tarde o más temprano, pero siempre con calma, con haciendo las cosas bien, y bueno. Y por suerte pues me quieren a mí para unirme, como he dicho, y bueno, al final las decisiones fueron fáciles de tomar, porque cuando te encuentras un proyecto tan ilusionante, tan atractivo y yo creo que tan cercano a lo que es el fútbol profesional, pues no puedes dudar, ¿no? Javi Iglesias es el entrenador del Zamora, el míster que tú nos comentabas, que ha renovado para la próxima temporada. ¿Qué conoces de él? ¿Qué sabes sobre su idea de juego? Pues la verdad que lo conocía de que estuvo entrenando al Compostela hace un par de temporadas y era un equipo que, ese Compostela, que jugaba al fútbol de maravilla, ¿no? Yo creo que era de los mejores equipos de jugando al fútbol que había en esa segunda vez. Y bueno, al final es un entrenador que le gusta tener la pelota, que le gusta proponer, que le gusta ser protagonista y sobre todo que el equipo juegue bien. Yo creo que puede adaptar muy bien a su idea de juego y al final es lo que importa y lo que quiero es saber todo, aportar todo mi trabajo y si puede hacer goles, pues está claro que muchísimo mejor también. que entiendes, por lo tanto, que encajarías en ese en esa idea de fútbol que tiene Yago Iglesias, ¿no? Sí, claro, al final al 9, a un delantero pues le gusta ser protagonista también, tener la pelota. Yo, es verdad que considero también que soy muy trabajador, porque al final creo que hoy día en el fútbol es muy importante eso, pero bueno, sí, he tenido entrenadores anteriormente que también le gustaban proponer, le gustaban tener la pelota y me sabía adaptar bien a esta idea de juego. Así que sin problema, yo tengo muchas ganas de poner más su orden allá y de jugar ya con él y sobre todo con el equipo. Uh-huh. Me comentabas antes que otra de las cosas que están llamando la atención es el estadio, ¿no? El Ruta de la Plata, ¿por qué? Bueno, es nada más que verlo, ¿no? Cualquiera que quiera mirar imágenes de Ruta de la Plata va a ver que es un estadio de segunda división, ¿no? Un estadio bonito, recién reformado, que tiene un ambiente de fútbol muy bueno, y al final eso yo creo que atrae al futbolista también, ¿no? Una oportunidad muy, muy buena para mí. Yo creo que a nivel profesional, quizás junto a los filiales en los que he estado, pues sea una oportunidad muy, muy, muy buena para crecer, para sobre todo seguir dando un pasito más y estar más cerca del objetivo. Uh-huh. Fran, entiendo que con el cambio de categoría, Zamora, esta temporada se va a renovar casi al completo, ¿no? Para afrontar esta nueva temporada. Sí, al final también cuando las cosas no salen en años anteriores, pues siempre se busca esa pequeña revolución y bueno, el club ha decidido hacerla, está dispuesto, quiere firmar jugadores jóvenes, con ganas, sobre todo, que queramos llegar eso como mínimo a primera red y todo lo que venga, pues después de eso será bienvenido. Y bueno, esa renovación ha empezado. Yo creo que el club por ahora está haciendo las cosas súper, súper, súper bien. Está firmando jugadores jóvenes, jugadores también un poco con más experiencia, como es el caso de Julio. Y bueno, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Al final, si tenemos esa mezcla de veteranos que ya saben de qué va esta categoría, y jóvenes como somos nosotros, y con esa ilusión y esas ganas de conseguir cosas grandes, pues yo creo que va a ser una mezcla bastante buena y va a hacer que consigamos los objetivos. Uh-huh. En este caso, ¿cómo se ha fraguado tu fichaje? ¿Qué te han trasladado sobre lo que esperan de ti? Bueno, yo primero hablo directamente con Yago. Es verdad que mi agente ya se dedicó más a hablar con César, con el director deportivo, pero bueno, conmigo habla Yago directamente y me deja claro que su idea es hacer un fútbol bonito, que este año quizá no le han salido las cosas como cuando él llega en enero por tema que el equipo creía que le faltaba gol y al final pues por desgracia eso es lo que vale en el fútbol y nada, pues me deja claro que con mi trabajo, con mis ganas, con todo lo que él ha dicho que puedo tener muchos minutos, puedo ser importante y que bueno, que si estoy dispuesto a dar ese paso, que él lo va a agradecer mucho y que me quería en esa plantilla. Y obviamente cuando hablo con él me quedan las cosas mucho más claras. Es verdad que al final uno piensa todo detenidamente, porque la verdad que la llamada del club fue muy pronto, fue a principios de junio, finales de mayo prácticamente. Uh-huh. Pero bueno, al final yo creo que era, tanto mi gente como yo decidimos que era la mejor propuesta, que era el mejor sitio donde podía estar, y bueno, pues no tuvimos que esperar mucho más y dar el sí solamente. Eso ya decimos, va a ser el futuro más inmediato, lo que va a ser la próxima temporada. Pero hablando de lo que ha sido esta, Fran, en líneas generales, ¿cómo valora esta segunda etapa tuya en el Langreo? Bueno, la verdad que muy positiva, ¿no? Porque al final, quizás quitó nuestra primera vuelta, que pasó la lesión, otros 3 meses fuera de los terrenos de juego, un poco duro, como es normal, pero bueno, son cosas de fútbol, son cosas que hay que acostumbrarse. Y después la segunda vuelta, yo creo que ha sido muy positiva. He hecho goles, he dado asistencia, he jugado prácticamente todo. Y al final, cuando juega, tiene esa confianza, ves que las cosas te salen, pues todo lo valora mucho mejor. Y obviamente te da ese plus de seguridad que necesitas para la temporada siguiente. Uh-huh. Esa primera parte de la temporada, como tú bien comentabas, se ha sido algo interrumpida por el tema de las lesiones, pero has terminado bien, ¿no? Lo que ha sido la liga. ¿Cómo te encuentras ahora físicamente? ¿Cómo estás? ¿Has dejado ya atrás esas lesiones y esas molestias? Sí, al final lo que te he dicho, forma todo parte de hecho, hay que acostumbrarse. Todos tenemos que pasar quizás un momento de lesión durante nuestras carreras y ojalá no haya pasado ya, porque al final pienso que en ese sentido había momentos en los que teníamos mala suerte, pero bueno, a día de hoy, después de jugar toda la segunda vuelta este año, pues me encuentro bien, me encuentro sin molestias ninguna, tengo la suerte que he conseguido adaptarme quizá a todo lo que tenía alrededor para mejorar, para no tener problemas, y bueno, y eso que me llevo, eso que voy a seguir haciendo, y al final todo es un constante aprendizaje, y todo lo que sea aprender a ser mejor futbolista, pues lo voy a coger y lo voy a intentar, está claro. Y para tu equipo, ¿cómo ha sido la temporada? ¿Se han cumplido los objetivos reales de principio de temporada? ¿Cómo ha sido la temporada para el Langreo? Sí, la temporada fue, al final un poco hemos tenido cierto altibajo, los objetivos se cumplieron, que el objetivo era claramente la salvación, y se cumplieron, pero es verdad que quizá yo creo que si no hubiésemos tenido tantas lesiones, tantos momentos de que en la plantilla quizá nos faltaban muchos jugadores, yo creo que podíamos haber conseguido algo más, porque yo veía equipo para por lo menos haber estado luchando hasta el final por el playoff. Pero bueno, es lo que te digo, al final todo forma parte de hecho, las lesiones juegan también y nosotros pues hubo ciertos momentos en los que estuvimos muy mermados y bueno, por lo menos se consiguió la salvación y eso era lo importante. Uh-huh. Un total de 8 goles y lo que más destaca, ¿no? La mayoría en los minutos finales, goles que han significado puntos para tu equipo, ¿eh? Sí, creo que lo estuvimos hablando con los Mitchell cuando llegaron y con los anteriores también se habló, que al final tenía que mirar que esos goles que había metido habían dado siempre puntos, ¿no? No había un partido que yo haya marcado que haya sido en vano. Entonces, eso es importante también, que los goles sean importantes, que sirvan para dar puntos y para que el equipo sumase. Y bueno, hay que mirar lo positivo, que mientras sean goles así, pues que vengan todos los que tengan que venir. Bueno, este cambio de aires del Langreo al Zamora no conlleva cambio de categoría. Vas a estar en el mismo grupo con la ventaja ya de conocer a los rivales a los que se vaya a tener que medir esta temporada. Ese año de experiencia tiene que costar, bueno, ese año y medio podemos decir, tiene que contar mucho, ¿no? Sí, al final todo suma. Y según vas sumando temporadas en estas categorías, pues te hace aprender más y te hace conocer más a la gente, porque es normal, es verdad que te conocen más a ti, pero bueno, todo es bueno, yo creo, año a año pues vas creciendo, como te digo, y en el caso de mí, que yo, por ejemplo, ya en mi tercera temporada, en esta segunda B, segunda red, pues obviamente te hace que ver que estás aprendiendo, que vas mejorando como jugador, que poco a poco todo va mejor, y bueno, ojalá este año sea el ascenso con el Zamora a primera red y esto en la categoría del año que viene. Uh-huh. Aparte de esta del Zamora, ¿habéis barajado otras ofertas? Sí, bueno, por suerte llegaron bastantes ofertas, no por eso, en ese sentido no teníamos nosotros ningún problema, pero bueno, es lo que te digo. Se hablan cosas, pero algunas no se llegan a concretar incluso, pero al final lo que pensábamos es que el Zamora era el club idóneo, que era un club que tenía que llegar a ser profesional, que no iba a poner unos medios que pocos clubes de segunda red, incluso de primera red, lo podían poner, y bueno, pues a veces aceptamos el reto y con ganas, como te he dicho, empezar ya. ¿Cuándo empezáis a trabajar? ¿Cuándo arranca la pretemporada? Pues el 18 de julio, ya queda un mesecito solo. Bueno, pues como decimos, nueva aventura para Francisco Panadero en la segunda red, sigue en el norte de España, en este caso en el Zamora. Por cierto, Fran, este año se ponía en práctica la nueva fisonomía del fútbol no profesional, con la creación de esa primera y segunda red de tercera división. ¿Cómo has visto lo que es esta nueva estructura del fútbol? ¿Ha venido a mejorar lo que había? Aquí hay opiniones contrapuestas, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que bueno, lo que se habla, yo creo que hay un producto muy bueno, porque al final el fútbol español tiene un nivel muy, muy bueno. Los jugadores de esa primera red son... la verdad es que la primera red para mí mejora el nivel de la segunda vez antigua, porque al final son menos equipos, son equipos más contrastados, con equipos con proyectos más decididos, pero creo que el producto no está gestionando como ayer hay que gestionar, porque al final la federación tiene ahí unos jugadores, unos equipos, unos clubes, como quiera, que son de una categoría superior a la primera red, que por circunstancias están ahí, hablamos de Chórico, el Depor, el Córdoba, equipos muy, muy, muy buenos, pero quizás no está sabiendo venderlo como debe. Después ha habido ciertas cosas que hay que mejorar. No puede ser que un club de segunda vez, o bueno, en este caso de primera red, se quede, desaparezca en medio de una liga, como pasa con la Extremadura. Muchos clubes como el Tudelano y otros con impago durante toda la temporada de sueldos y jugadores malviviendo, y eso hay que mejorarlo si queremos al final crecer como fútbol en general, que fútbol español sea un ejemplo. Tenemos que mirar eso y que eso nos hace que al final los equipos por lo menos tengan una garantía de pago para los jugadores, una garantía de medios, que los jugadores no pasen problemas con un tema de fisio, tema de médico y eso. Y es necesario, yo creo, que para eso, que la federación gestione y como que dé ese paso para que la primera red se considere ya fútbol profesional también, que la tercera categoría lo sea. Pues la verdad que sí, que compartimos totalmente lo que nos acaba de comentar en relación a esa nueva estructura del fútbol español. Bueno, Fran, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Muchas gracias por llamarme como siempre y encantado de estar contigo. Muchas gracias a ti. Mucha suerte en tu nueva etapa, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Cambiamos de asunto y nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de uno de los acontecimientos que va a tener lugar este fin de semana en lo que a deporte se refiere, y bastante interesante. Hablamos del Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala de Clubes, que finalmente va a acoger, digamos, va a estar compuesto por 8 equipos, 5 de ellos de fuera de la provincia de Cádiz, en su mayoría de Málaga, 3 de aquí de Cádiz, 1 de Grazalema, 2 de Ubrique. Así que vamos a tener un fin de semana entretenido que arrancará en la mañana del sábado a partir de las 10 de la mañana, y cuya final, bueno, durante toda la jornada del sábado estarán disputándose partidos hasta las 9 de las 10 de la noche, y luego ya el domingo por la mañana se jugarán las semifinales y la gran final se disputará el domingo a eso de las 5 de la tarde. Nosotros vamos a emplear los próximos minutos en conocer algo más sobre este Campeonato de Andalucía que organiza la Asociación de Fútbol Sala Malagueña con la colaboración del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Pues vamos a hablar con el presidente de esta Asociación Malagueña de Fútbol Sala, con Carlos Alcaide, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Llega a Ubrique un nuevo campeonato de Andalucía de fútbol sala que contará finalmente con la participación de 8 equipos. ¿Cómo se presenta a priori este campeonato? Pues la verdad es que es interesante, porque son equipos que a nivel, todos son de la misma, mismo nivel deportivo y puede ganar cualquiera, ¿vale? Entonces es interesante. En principio estaba prevista la participación de 12 equipos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí. Pues que llega una etapa que la gente termina los estudios, son chavales, se comprometen en salida, total, que se nos cayeron 3 equipos. Uno de Jaén, creo que otro de Sevilla, y bueno, pues al final decidimos que fueran 8 para que hicieran 2 grupos. Entonces, pues vienen de Sevilla, de Jaén. Sevilla, Jaén, Cádiz y Málaga. Supongo que esta eventualidad también os habrá trastocado un poquillo lo que es el formato original, ¿no? Que teníais previsto, sí, para la este verdad campeonato. Que sí. ¿Cómo queda? Pero bueno, al final lo hacemos con intención que ellos disfruten y compiten más. Juegan 3 partidos y al final, pues, el sábado disfrutan mucho más. Porque el formato que teníais previsto, ¿cómo era? Eran 12 equipos con 4 grupos de 3. Entonces jugaban cada grupo 2 partidos. De esta forma, pues, lo hemos decidido para que, bueno, aunque estén un poco más involucrados y que ellos disfruten jugando más partidos, 3 partidos cada uno. Entiendo eso, que pasaba el primero de grupo, ¿no? Y luego iban semifinales y final, ¿no? Sí, más pasan o menos. Pasan primero y segundo de grupo. Antes con primero de grupo, y bueno, pasaban primero y segundo y jugaban cuartos. Ah, se jugaba cuarto. Sí. Ahora, pues, primero y segundo y jugar semifinales. Y directamente semifinales. Sí. Oye, Carlos, ¿por qué habéis fijado en Ubrique para coger este campeonato? No, bueno, primero porque Ubrique nos trata y nos acogen de la mejor manera posible. Es un encanto, nos abren los brazos y estamos como en casa. Y luego, pues, la organización es completa, vaya, que no nos hace falta nada. Vamos con los ojos tapados y nos llevan de la mano. Uh-huh. Así que, porque es el número 10. Uh-huh. Estamos muy, muy, muy, muy contentos con Ubrique y cómo nos tratan. Un sitio que ya conocéis, porque me decía fuera de micro que ya has estado aquí hasta en tres campeonatos de estas características, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Primero estuve a nivel competitivo como jugador, luego fui como entrenador y ahora voy como coordinador. Es decir, que me conozco Ubrique y sus ciudadanos. Uh-huh. No sé si es complicado convencer a los equipos para acudir a este tipo de campeonato cuando se realizan en una localidad, digamos, tan perdida, entiéndeme en el sentido que te lo digo, como Ubrique, sí, no es lo mismo que una capital, ¿no? Que tiene mejores comunicaciones y todo eso. ¿Cómo se montáis todo? Bueno, tienes que vendérselo bien, tienes que venderlo como si fuera una fiesta, porque ellos, vaya, les gustan competir, pero también les gusta disfrutar. Entonces, les decimos, pues, eso, ¿no? Que el sitio es excelente, el trato es inmejorable y entonces, pues, que van a echar un fin de semana estupendo. Siempre hay recelo, siempre pregunta el qué, por, pero como hay nos proporciona tantas cosas Ubrique, aparte de deportivo, sino comida, estancia, lo que son los festivos que hay, pues al final pues es un cúmulo que afecta y están locos por ir. Uh-huh. Y lo que ha ocurrido este año de equipos que se han bajado a última hora no es solo de este año, que también ha ocurrido en campeonatos anteriores, ¿no? No es solo en nosotros, también nuestra liga, porque está la gente con tantas ganas de hacer cosas, pero luego con lo mismo que sube la pompa se diluye. Entonces, muchas veces pues, están ilusionados, pero ellos mismos se desilusionan, se le quitan las ganas. Será después de la pandemia que estamos un poco más locos, que está con la incertidumbre, pero bueno, que no ha salido mal, ¿eh? Y dentro de esto, que es una asociación, que no hay el compromiso de una federación, pues que vayamos y que al final surja y que salga, pues es positivo, ¿sabes? Carlos, este es el campeonato de regreso a la normalidad, es decir, ¿desde 2019 no organizáis ningún campeonato? No. Desde el 2019, desde la pandemia, al principio nosotros tenemos senior, ¿vale? Uh-huh. Decidimos de que las categorías inferiores no cogerlas, porque no estábamos seguros que tuviéramos las cualidades como para afrontar eso, porque ya senior, pues ya son más mayores, ya ellos deciden, pero ahora es cuando hemos cogido la normalidad. De hecho, este año hemos estado jugando y ni se cambiaban de banquillo, ni salían fuera de Málaga, teníamos esa incertidumbre. Yo te hablo desde Málaga, ¿vale? Uh-huh, yo llevo Málaga. Y ahora es cuando estamos cogiendo el camino de la normalidad. Uh-huh. Es decir, que este es el primer evento en el que vais a recuperar lo que llevabais organizando durante muchos años, ¿no? Sí, exacto. La prueba de fuego, podemos decir. Entiendo, Carlos, que bueno, son 8 los equipos que van a participar, como hemos dicho, agrupados en 2 grupos. Háblanos un poco de esos equipos. Por ejemplo, del grupo A está 320A, Quedeque, Cantas, Fútbol Sala y Mesón Pan Frito. ¿Cómo son? ¿Qué conoces de ellos? Bueno, pues te puedo hablar un poco también de los de Málaga, que son te vuelvo a decir, son chavales que no son profesionales, ni son muchachos que están jugando paralelamente en federado. No, estos son chavales que se dedican a esta liga y tienen la ilusión que esta es la Champions para ellos, vaya. Uh-huh. Entonces, pues, son chavales nobles, no son chavales polémicos, son de barriada y ya Pan Frito, no sé qué es lo que me voy a encontrar, pero creo que es de fuera y el otro equipo tampoco lo conozco. Uh-huh. Te puedo hablar de 320. 320A de Málaga, ¿cantas también? Sí, es el campeón de Málaga, el campeón. ¿El 320A? Sí, es el campeón y son muchachos, como te vuelvo a decir, que son de una barriada, que es la barriada de Los Corazones en Málaga, y entrenan en un campito muy chiquitito, son muy humildes, pero bueno, se le han propuesto a ganar y la han ganado, ¿eh? Uh-huh. Y es un encanto que ellos nos representen. Uh-huh. O sea que, ahora mismo no nos podrías tú señalar qué equipo viene de cada provincia, ¿no? No, la verdad es que no. Eso, como lo hemos organizado, yo mayormente te puedo hablar de los de Málaga. Entonces me pierdo un poco, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. De todos estos equipos, ¿hay algún favorito o esto de una incógnita? Hasta que se sepa con qué se presenta cada equipo. Yo no sé cómo se llama, pero... Favorito, creo que Grazalema, ¿no? Grazalema, puede ser, Grazalema, que es uno de Cádiz. Uh-huh. Que yo he jugado contra ellos y el nivel que tenían era bastante superior con el nivel que tienen los equipos míos, de mi provincia. Pero claro, hay que jugarlo, no lo sé. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero que, lo que te quería decir, que más o menos todos mantienen el mismo nivel. Sí. De hecho, todos los equipos que yo llevo son cuatro, ¿vale? Y los equipos, pues, te pueden ganar, te pueden perder. Vaya, que entre ellos han ganado, entre ellos han perdido. Es decir, que un par de jornadas han estado por ponerte 320 primero, pero es que luego Rosenburg la ha sacado tres puntos. Y ha llegado Benaca y se ha puesto primero. Y en el último partido, en los playoffs, ha perdido Benaca y ha entrado Rosenburg como cuarto. Uh-huh. Te puede ganar cualquiera, es decir, que no es un favorito. Uh-huh. Oye, Carlos, en total, ¿de cuántas personas podemos estar hablando que se van a desplazar a Ubrique este fin de semana, entre jugadores, miembros de los equipos y miembros de la asociación? Pues ponle que aproximadamente unos 20 por cada equipo, ¿vale? Entonces 160 mínimo, unos 200 personas. Uh-huh. Tengo entendido que uno de los atractivos de este campeonato será el premio, ¿no? Que es una plaza para un campeonato de España, ¿no? Donde en Estepona, la próxima semana. Se jugaría en Estepona la próxima semana. ¿Y sí. ¿En qué condiciones se entrega esa plaza? Es decir, ¿conlleva gastos pagados al equipo ganador? ¿Cómo? Sí, se lleva, vaya, entra unos gastos de 650 euros, ¿vale? Para que el equipo ganador pueda pagar la plaza y tenga para una estancia, bueno, lo que le abarque, ¿no? Porque tú puedes coger y pues te puede contratar un hostal, normalmente una cosa más baratita, pero si ellos quieren cambiar, lo pueden cambiar, y ¿me entiendes? Ya también es flexible lo que ellos determinen. Uh-huh. ¿Y este campeonato de España ya está medio cerrado? ¿Ya cuenta con equipos inscritos? Sí, bueno, el campeonato de España ya, según cada comunidad, pues de hecho hay otra liga que ya han terminado y ya están ubicados los equipos. Uh-huh. Así que, pero ya ahí yo ya me pierdo un poco, ¿vale? Ya. Vamos, que son pocas, digamos, las comunidades que quedan por dictaminar, ¿no? Sí, ¿cuál es el equipo que lo va a representar? Claro. Nosotros parece que aunque tengamos más sol y eso, somos de los más últimos tardíos, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Oye, Carlos, háblanos un poco de esta Asociación Malagueña de Fútbol Sala, que al fin y al cabo es la organizadora de este sí. campeonato, ya que, bueno, hay varias asociaciones que funcionáis, y supongo yo que de manera diferente y localizadas también, tanto en Málaga como en varias ciudades de nuestra región. Háblanos un poco, o ponnos en contexto, ¿quién es esta Asociación Malagueña de Fútbol Sala? Bueno, Asociación Malagueña es una asociación que empezó por medio de Corrales, que era otro árbitro que hubo antes. Esta asociación empezó porque había otra asociación, que es la de Pedro Torres, uh-huh. que está vinculada con Cádiz, ¿no? Que es Carmona, que lleva Carmona, que sí, es muy conocido y todo, ¿vale? Que es la Asociación Andaluza. ¿Vale? Nosotros iniciamos esta asociación con Corrales. Corrales empezó con siete equipos, lo organizó, le fue yendo a más, y empezó a coger categorías inferiores, ya estamos hablando de 10 años, ¿vale? Uh-huh. Y ya le pilló un poco más tarde, más mayor, y ya se quiso jubilar, y hace ya para 4 o 5 años, pues, que me cedió la la asociación y empezamos pues con categorías de senior, una liguita de una liga de 7 equipitos y fue a más, que ahora tenemos pues 17. Y la verdad es que nos va bastante bien y es muy competitiva, es lo que te estoy diciendo. No son equipos que tú digas que son equipazos, pero son equipos de barrio que te hacen que sientas la ilusión, que son como un Barcelona o un Madrid, y cuando se ponen su camiseta pues luchan por lo más. Uh-huh. Así que es una liga pues para chavales que no pueden competir en otras ligas más de más nivel, y pues se ilusionan y salen al campo con su equipación y disfrutando del fútbol sala, que es lo importante. Dejamos una cosa clara, que es una asociación, que no es una federación. Entonces, organizáis vuestras competiciones de manera independiente y... Exacto. Bueno, nosotros nos regimos por AFO, ¿vale? Que es la asociación de futsal original. Sí. Que es la que empezaron cuando se jugaba antiguamente con el saque de banda con la mano. Uh-huh. Aunque nosotros no lo hacemos, ¿vale? Nosotros cogemos las normas de la Federación de Futsal, ¿vale? La del Pozo y toda esta gente, ¿vale? Uh-huh. Que todo el mundo se fija en ello, pero sí nos regimos por AFU, ¿vale? Estamos dentro de la Asociación de Futsal Original. Lo que te iba a comentar, eso, sois una asociación dentro de esta AFO. Sí. Ustedes más o menos se movéis por Málaga, pero mantenéis estrechos lazos de colaboración con otras asociaciones, digamos, sí, para organizar tanto este campeonato de Andalucía como el de España, ¿no? Claro. Este tipo de asociaciones las hay por todo el territorio nacional. Exacto, claro. Esta gente que empezaron a moverse, pues están en Barcelona, Valladolid, los de Jaén también, son de AFO, entonces, pues... Quiera que no, pues intentamos que el balón, las normas, para hacer que esto fluya, ¿vale? Porque es que o si no, pues la asociación se perderían por el tema de la federación. Todo el mundo quiere estar en la federación. Lo que pasa es que no todo el mundo puede jugar en la federación. ¿Por qué? Entonces, aquí hay más cabida, ¿no? Por el nivel. Pero todo chaval que tenga una cierta edad y que tenga ilusión por jugar fútbol sala, tiene que tener un hueco para poder disfrutar. Claro. Entonces siempre te cabe esto, ¿no? Digamos que lo que es la competición federada, esto es como competiciones de barrio, como tú bien comentabas, ¿no? Exacto, una especie de ligas, claro, locales, ¿no? Sí. Que no están amparadas por la federación, es una cosa más casera, podíamos decir, pero sí, no, claro, no exento tampoco de nivel. Y me explico, que también hay buenos jugadores o algunos que prefieren jugar en estas competiciones que no son tan exigentes y matan el gusanillo, ¿no? Malos no son, ¿vale? Malos no son. Lo que pasa es que no están dedicados a esto, como el que está compitiendo y entrena 3 veces a la semana. Ellos son a lo mejor trabajadores que por medio de, yo qué sé, de querer reunirse con los amigos, pues se hacen su equipo, están compitiendo, hay nivel, pero no hay el compromiso de una federación, ¿vale? Uh-huh. Tienen que estar entrenando y ese compromiso pues no lo tienen. Pero claro, sí que compiten para ganar, ¿vale? Uh-huh. Y son buenos, que no son malos. Claro, tú nos hablabas antes de, bueno, que conoces a los equipos de Málaga, de los de fuera. Tampoco puedes controlar qué jugador venga, porque ¿quién te dice a ti, claro, que alguno de esos equipos no puede venir con jugadores que estén federados en fútbol sala o incluso en fútbol y que ya hayan terminado la liga? Claro, pues yo te lo comento mayormente porque yo, como he competido y he visto equipos ahí, de hecho yo cuando he competido y he competido con el equipo, mi equipo, uh-huh, yo llevé un equipo que era un equipazo. Estamos hablando de Burrito, que jugó hasta el año pasado en Jaén Paraíso, ahora está en la UMA. Uh-huh. Llevé a Víctor Arévalo, que era del clima en Navarra. Llevé a Urbano, que estaba en la UMA. Es decir, que yo llevé un equipo bastante bueno. Y perdí la final, ¿eh? Uh-huh. Sí, perdí, sí, la, sí, final. Uh-huh. Bueno, yo me creía que me iba a comer el mundo con el equipo que llevaba. Uh-huh. Bueno, lo bueno que tiene esta fecha es esa, que ya prácticamente lo que son esas competiciones oficiales federadas de las que hablamos han terminado y bueno, sus jugadores están liberados y como insistimos, esto se trata de competición amateur, nos podemos encontrar con alguna sorpresa de los equipos que vienen sí, de sí, fuera. Sí, ¿no? Sí, sí, no, te la encontrarás, evidentemente, te la encontrarás, ¿vale? Pero sí. que nosotros, pues, lo que le hemos apremiado a los equipos es que sigan compitiendo los que han estado durante todo el año. Claro. Nosotros, ¿me entiendes? Que para nosotros es lo más importante. Como quede, no nos importa. Que se disfruten y que se lo pasen bien. Y como sabemos que vamos a un sitio que nos tratan genial, pues lo tenemos casi asegurado, vaya. Oye, Carlos, ¿qué te parecen las instalaciones de Ubrique? Bueno, pues lo que yo he estado viviendo en estos años, no sé cómo están, la verdad, porque llevo un tiempo desde la pandemia, antes de la pandemia, pero las instalaciones estaban bastante bien y los organizadores lo tenían muy bien organizado, es decir que, vamos, las pistas estaban en condiciones, los vestuarios, luego tenía también su oficio, es decir que cuando hemos ido, hemos disfrutado, ni resbalaba, estaba en condiciones, no sé, vaya, y ahora la pista estará igual, pero cuando hemos estado, hemos competido 100%, es decir que ninguna negligencia ni nada. Bastante bien. Bueno, recordemos que este campeonato de Andalucía arrancará el sábado a las 10 de la mañana con el primer partido, 320 Aque de Que, y en principio se jugaría de forma consecutiva durante toda la jornada del sábado hasta las 9 de la noche, en el que se enfrentaría Cortijo Alto y Galeri, y sería el último partido de la primera fase. Las semifinales ya se jugarían en la mañana del domingo a las 10 y a las 11 y media, y la final para las 5 de la tarde. Vamos a tener suerte. Carlos, bueno, en este caso, aquí el poniente es muy diferente al de Málaga y por lo menos las temperaturas sí. Van a darnos aquí un respiro durante el fin de semana. Sí, es al contrario. Así que, pues nada, pues se agradecerá porque en Málaga estamos pasando mucho calor, parece que estamos en pleno agosto, así que si cogemos buen tiempo, pues lo agradecemos. Pues nada, Carlos, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte para este fin de semana, que salga todo a pedir de boca, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a vosotros también. Muchas gracias, venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Back in the fire.